Und zerstört das. Buenos Aires, vos en esta más acá, en esta maravillosa ciudad antigua. Hemos disparado mucho con ansiedad, celebramos con ustedes, pero de verdad, cantemos todos juntos. Vocación. Queremos ver la sala saltando con emoción. Cuatro, tres, dos. Es como aquellas viejas bandas punk que pegaban un tema atrás del otro. Bueno, mezcló un insulto con vaya a saber qué cosa.